Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un orgullo estar al lado de esta señora tan importante porque para mí ella ha sido una maestra. Cuando yo llegué a Porce, llegué buscando qué hacer porque ya llegaba pues jubilada, ya me habían sacado del trabajo por la edad, entonces ahí me dijeron busca a doña Aurora que ella la va a asesorar y gracias a ella he aprendido muchísimo y ella es una mujer demasiado, demasiado líder. Ella es líder, maestra, madre para todas nosotras las mujeres de la organización y para los hombres, porque nuestra organización es mixta. Bueno, en Porce nosotros tenemos también, pues ya ella, pues miren, ya ella nos contó muchísimas cosas, nosotros también tenemos allí turismo, y ella es una mujer que le gusta mucho mover todo. Ella no se queda callada con nada, ella a todo le saca jugo, y entonces nosotras, las mujeres de allí, hemos aprendido mucho de ella y nos ha gustado muchísimo todo el liderazgo de ella y se lo valoramos demasiado. Por eso nosotros queremos invitarlos a Porce cualquier día que quieran visitarnos, son bienvenidos para que conozcan todo lo bonito que tiene Porce. Para que conozcan nuestra organización, para que miren todas las cosas bonitas que hacemos allí. Allí somos mujeres líderes también en el cuidado del medio ambiente, hacemos cosas hermosas, transformamos. Nosotras somos muy empoderadas de todo nuestro territorio, que eso es lo importante para nosotros. Y también enseñarle a los niños que patrimonio no es solamente mi casa, que patrimonio es todo nuestro territorio y todo el entorno que habitamos. Ya, muchas gracias.